Escucha en la noche un suave cantar, una mamá que va a caminar en un puente alto sobre el río azul. Caminó una dama bajo el cielo azul. Tiene un bebé envuelto en su chal y canta bajito al caminar. La la la, suena su canción. Duérmete ya, mi corazón. Luz de luna brillando va. La mamá canta y no parará. Los coches pasan y oyen llorar una voz dulce que quiere cuidar, pero cuando miran ya no está, solo el viento vuelve a soplar. La la la, suena su canción. Susurro suave queda al pasar, tal vez mañana la vuelvas a escuchar. La la la, suena su canción. Duérmete.